Vamos a compartir ahora brevemente también la palabra de Dios. Quería, bueno, tratar de explicarles a todos de manera sencilla lo que la Biblia dice acerca de lo que ha acontecido hoy. ¿Por qué estas personas se han bautizado? ¿Por qué lo han hecho de esta manera? ¿Por qué a la edad que ellos tienen? ¿Qué es lo que significa todo esto en sus vidas? Le quiero decir que el mensaje en esta noche está encuadrado en una serie de mensajes que estamos compartiendo que hablan acerca del más grande de todos los tiempos. Y ese, por supuesto, es Dios y sobre todo el Señor Jesucristo. Así que estamos hablando de Él, de las bondades, de su persona, de sus propósitos y de sus propuestas para con todas las personas. Y en este día vamos a estar desarrollando el más grande regalo. El más grande regalo que el más grande de todos los tiempos ofrece a todas las personas que quieran tomar y recibir este regalo, hacerlo suyo también. Y tiene que ver con la salvación y la vida eterna. Jesús regala salvación y vida eterna a todo aquel que desee recibirla y que ponga su fe en Él. Así que, Dios vino a esto, ¿no es cierto? Y Dios vino a cada persona y Dios vino a la vida de ellos que han sido bautizados en algún momento, un día distinto para cada uno, una ocasión distinta, una experiencia distinta. Pero en definitiva Dios vino a cada uno, Dios viene a los seres humanos, toma la iniciativa y entonces Él desea y manifiesta el deseo de establecer un vínculo personal con cada persona. Él les revela a todos, y particularmente a ellos también, cuánto los ama Él y que Él desea darles una nueva vida y una vida victoriosa. Como decíamos hoy, Jesús extiende sus brazos delante de cada persona para que ellos puedan reconocer que Él les ama y aquellos que deseen efectivamente establecer este vínculo personal con Dios a través de la fe en Jesucristo, entonces puedan abrazarse a Él. Está claro, es una decisión personal y voluntaria. De hecho, muchos la van tomando cada día en mayor número y otros prefieren llevar sus propios estilos de vida. Frente a esto, Dios es muy respetuoso y Él creó al ser humano con esta posibilidad y esta libertad de elección. Luego cada ser humano debe hacerse responsable de sus decisiones o de las consecuencias y resultados que traen unas u otras decisiones. Pero ellos, como muchos de los que estamos aquí, se entregaron a esos brazos, percibieron de ese amor de Dios y se dieron cuenta que necesitaban a Dios en sus vidas y que anhelaban una vida distinta en alguna circunstancia y entonces ocurrió esta experiencia. Dios los abrazó muy tiernamente y los convirtió en hijos e hijas de Él. Ahora, desde ese momento, cada uno de ellos tiene una relación personal de amor con Dios. Ellos experimentan la presencia de Dios en sus propias vidas, el compañerismo y la amistad con Dios, y lo hacen de manera diaria, de manera cotidiana. No hay nada particular, ni nada místico, ni nada especial, ni nada misterioso, ni nada raro en entablar un vínculo personal con Dios y experimentarlo día a día. Por el contrario, es una experiencia profunda y preciosa que solo podría explicarse por aquel que la está viviendo. Ellos no están siguiendo entonces una religión, lo hemos mencionado ya al principio, sino que establecieron un vínculo personal, una relación personal con el único y todopoderoso Dios. No lo hicieron en los términos en los cuales a ellos les pareció mejor. Lo hicieron en los términos en que Dios mismo enseñó y manifestó de qué manera cualquier ser humano puede establecer ese vínculo. Así que no está dado a los hombres que por cualquier camino puedan llegar a establecer un vínculo personal con Dios y mucho menos recibir salvación y vida eterna. El dicho que a veces solemos oír por allí, que es que todos los caminos conducen a Dios, que Dios está en todos lados. Bueno, la Biblia no dice eso, la palabra de Dios. Dios mismo dijo, no es así. Si alguno quiere establecer un vínculo conmigo, lo va a tener que hacer a través del único camino que hay para llegar a Dios. Lo puede hacer todo el que lo desee, pero a través del único mediador que hay entre Dios y los hombres. La Biblia dice claramente que ese único mediador es Jesucristo. Así que ese es el camino. De hecho, Jesús en su ministerio compartió esto. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que todos los que deseen lo tienen al alcance de su propia decisión, tan lejos como esto, de decir, yo creo, yo quiero, y yo entrego mi vida también en esos brazos que a lo mejor hoy, mañana, en alguna oportunidad, usted va a percibir que Dios le está revelando, que también le ama mucho a usted, a cada uno de los que estamos aquí, y que le está diciendo, tengo un propósito precioso para tu vida, un plan precioso para tu vida. ¿Por qué no establecemos un vínculo de amistad y caminamos juntos el resto de esta vida? Pero ahora pensando también en la eternidad, pasar la eternidad con Dios allí en los cielos. Esta es la manera en que ellos lo estuvieron haciendo. Y han sido bautizados no para recibir salvación y vida eterna, sino porque ya la han recibido. Previamente a este acto del bautismo, lo que estuvieron haciendo en el bautismo es revelando que ellos, 6 meses atrás, 1 año atrás, 1 tiempo atrás, tomaron esta decisión de decirle, yo me entrego en los brazos de Jesús. Entonces, el bautismo simboliza esa entrega y recibir vida eterna de parte de Dios. Esto que es un regalo de Dios para todos los hombres. Han sido bautizados ahora, digo ahora, jóvenes, adolescentes, porque tanto el arrepentimiento para salvación como luego el bautismo requieren una decisión consciente y personal. Nadie la pudo tomar por ellos, nadie la puede tomar por nosotros, pero debe ser una decisión personal y voluntaria. Esto es, debe ser una decisión consciente. Es por eso que no hay mención en la Biblia al bautismo de infantes. La Biblia aclara contundentemente que los padres llevaban a sus niños a Jesús para que fuesen bendecidos por él. Y de hecho Jesús lo hacía y se gozaba en eso. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y con esto él quiso significar de que efectivamente esos niños en esa corta y temprana edad, donde todavía no pueden tener conciencia del bien, del mal, y ser conscientes de su necesidad de Dios y de entregarse a Dios, todavía en esa etapa de sus vidas, si algo aconteciera con ellos, ellos serían recibidos en el cielo por el mismo Señor Jesús. Por eso tampoco necesitarían del bautismo, porque ellos aún estarían conservando su pureza de corazón. Pero en todos los casos en que encontramos en la Biblia ejemplos de bautismo, siempre han sido decisión voluntaria de la persona. La salvación no se puede transferir, no es transferible, ni de padres a hijos, ni de abuelos a nietos, es solo por una decisión personal. Uno puede aceptar o no aceptarlo, y eso es todo. Ellos finalmente han sido bautizados por inmersión, como usted vio, porque la misma palabra bautizar significa sumergir. Así que no habría otra forma de respetar el significado de la propia palabra, que por supuesto es bíblica, si no fuera hacerlo de esta manera. Pero no solo por el significado de la palabra, sino por su simbolismo. Lo que simboliza es que cuando uno es sumergido en el agua, significa que uno ha muerto y ha dejado atrás ya un estilo de vida que venía llevando y que no le satisfacía, que por más esfuerzos que hacía, no se encontraba satisfecho, lleno, pleno. Bueno, a veces también había problemas, aflicciones, dificultades. Y cuando uno es levantado de las aguas, implica como una resurrección, como un nacer a una nueva vida, a una nueva vida. Y de hecho, la salvación, la vida eterna, simboliza eso, nacer de nuevo. Y esta vida que Dios ahora nos da y nos regala por lo que Cristo hizo en la cruz, es posible vivirla a partir de ese momento. El mismo Señor Jesús fue bautizado de esta manera. Dice la Biblia que se introdujo en las aguas del Jordán y allí fue bautizado por Juan el Bautista. Hay otro caso también, el de un etíope, que frente a su decisión de ser bautizado luego de haber puesto su fe en Jesucristo, dijo, bueno, pero aquí tenemos un río, aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese caso, Felipe, quien estaba siendo un siervo del Señor, le dijo, nada lo impide, si vos querés y lo decidís, en obediencia al mandato de Jesús, vamos ahora y bautizamos. Y efectivamente dice, descendieron a las aguas. Esto implica se metieron en el río y le bautizó por inmersión también. Así que no hay nada raro ni misterioso, sino solo seguir el ejemplo de Jesús y lo que la palabra de Dios enseña al respecto también. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, dice en su capítulo 6 y versículo 23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el regalo que Dios da? ¿Cuál es el regalo más grande que un ser humano podría recibir en su vida? Es la vida eterna que Dios ofrece por medio de Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay vida eterna. Como recién decíamos, la Biblia afirma que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y tener esa vida eterna, solo a través de Jesucristo. Habla de la paga que deja el pecado. Vivir en pecado, como usted sabe, es vivir sin tener en cuenta a Dios. Es vivir alejado de Él y basándose en la propia autosuficiencia. Yo no necesito a Dios, yo puedo, yo sé, yo tengo, yo me arreglo. Bueno, eso significa entonces vivir en pecado para la Biblia. Este estilo de vida, a decir verdad, produce muy poco fruto y de poca calidad. Más bien, en estas ocasiones uno puede darse cuenta que esos seres humanos terminan experimentando puertas adentro, soledad, tristeza, desánimo, impotencia, ansiedad, insatisfacción y un profundo vacío interior, que es tan fuerte y tan poderoso que obviamente todos los seres humanos buscamos cosas, elementos que puedan llenar ese vacío y traernos algo de satisfacción o de plenitud. Y bueno, este es un intento humano que nadie podría estar reprochando. Pero esto contrasta con la vida eterna. La vida eterna es vida, en primer lugar. Luego está hablando de la cantidad o extensión de la misma. Es vida eterna, no es vida por un instante de tu vida, no es vida por unos días, por un tiempo, no es una vida que tiene fecha de vencimiento y vos decís, uy, me queda poquito tiempo, poquitas horas y te desesperas. No, es vida eterna, es vida para vivir aquí en la tierra, mientras Dios disponga que vivamos aquí en la tierra, pero luego ser vivida también en la eternidad, en el cielo, junto a Dios y junto a Jesús y con todos aquellos que han tomado esta decisión de entregarle su vida a Él. Es una vida preciosa, es una vida plena, es una vida de poder, es una vida de victoria. Así que esto es lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10. Dice que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida abundante. Habla de la calidad de la vida que Jesús nos está ofreciendo. Y esta vida es el regalo de Dios por medio de Jesucristo para todo el que cree. Pablo, el apóstol Pablo, escribía a la iglesia en Éfeso y allí en el capítulo 2 y versículos 8 y 9 de su carta a los Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es palabra de Dios, la Biblia afirma esto. Y vaya que la Biblia y la enseñanza de Jesús son tan claras y tan sencillas y tan fáciles de entender. Porque precisamente esto es lo que busca Dios, que su propuesta de vida, su ofrecimiento de salvación en Cristo Jesús sea entendible para todas las personas, fácilmente entendible, para que todos tengan oportunidad de tomar una decisión personal y voluntaria. Pero no que nadie diga, yo sabe, no entiendo nada. No, es muy sencillo. Mire, por gracia sois salvos, no por obras, por gracia, no por mis obras, es por la gracia de Dios, es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y qué bueno, porque hay muchas personas buenas. Puedo creer eso, conozco muchas personas muy buenas. De hecho, aquí debe haber muchas personas muy buenas. Sin embargo, no hay ninguna persona lo suficientemente buena como para que alcance salvación y vida eterna por ese mérito. Todos necesitamos a Jesús, todos necesitamos poner nuestra fe en Él. Pero qué bueno, porque Él lo está ofreciendo. Ya no hace falta confiar en nuestra capacidad para portarnos bien o hacer las cosas bien. Ahora lo que hay que hacer es confiar en el amor de Dios y en lo que Él hizo allí en la cruz. Entregar su propia vida por mí. ¿Para qué? Para que yo pueda tener salvación y vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe, como acabamos de decir. Es un don de Dios, un regalo de Dios, el más grande regalo, y no por obras, para que nadie se gloríe. La vida de estas personas, como la de muchos que estamos aquí, han sido cambiadas radicalmente. Ellos han sido transformados. Esto es lo que es tener este encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. Han experimentado y siguen haciéndolo una renovación profunda de su ser. Muchas cosas cambiaron para bien en sus vidas. El testimonio de alguno de ellos, si usted tuviera oportunidad de escucharlos, y quizás ya les conocen también, pero el de muchos que estamos aquí sería: yo vivía con dolor mi vida, vivía en aflicción. Otros dirían: yo me sentía muy solo. Otros dirían: tenía un vacío que nada lo podía llenar. Otros decían: y estaba sumido en la tristeza y la depresión. Y otros se sentirían impotentes. Y otros dicen: yo tenía unos problemas matrimoniales que no había cómo solucionarlos. Otros decían: vivía en angustia, vivía angustiado y no sabía por qué ni podía despojarme de eso. Otros vivían en lágrimas, etcétera, diversas circunstancias y situaciones. Pero también podrían afirmar: ahora que conocí a Cristo, ahora que yo le di mi vida a Él, encontré paz, encontré fortaleza, encontré poder, encontré libertad, encontré plenitud, ahora me siento satisfecho, ahora tengo alegría. Ahora tengo un propósito para vivir esta vida. Ahora sé para qué vivo y para quién vivo. Todo está siendo nuevo, dirían. Están felices y quieren compartirlo públicamente con todos, si lo han hecho a través del bautismo en esta noche. Para ir cerrando y redondeando, déjeme ilustrarlo fácil y gráficamente. Lo que es una vida sin Dios y lo que es la vida de una persona cuando se entrega a Cristo y recibe salvación y vida eterna. Tengo aquí algunos elementos, espero no caerme yo tampoco. No era de adorno, esta es la que íbamos a usar ahora. Ahí está, esa es una, ¿verdad? Pero aquí tenemos la otra, la contrapartida. ¿Esto qué es? Simboliza la vida de una persona que anda su vida tratando de hacer lo mejor posible. No se trata de una persona mala, al menos no en todos los casos. Pero bueno, el resultado finalmente termina siendo un poco esto, ¿no es cierto? Cuando uno no tiene a Dios en la vida, pone sus mejores empeños y esfuerzos en ver si su vida da fruto. Pero aún con mucho esfuerzo parece que no se alcanza el resultado. Termina como infructuoso. No hay productividad, no hay como un propósito, ¿no es cierto? No hay plenitud, no se observa mucha vida en esta vida. Así que básicamente esto es lo que simboliza el estar sin Cristo en la vida, sin estar con Dios. De hecho, algunas personas hacen el esfuerzo, porque todos quisieran tener así una vida dinámica, una vida encendida, una vida apasionada, ¿no es cierto? Que los que reciben a Cristo pueden tener. Pero otros que aún no tomaron esa decisión dicen: pero yo quiero vivir de esta manera, yo quiero vivir en esta plenitud, yo quiero que mi vida sea productiva, quiero encontrar propósito para mi vida, quiero encontrar esa llenura. Y entonces, todavía porque no descubrieron cómo es el camino y la manera, entonces tratan de maquillarse, ¿no es cierto?, exteriormente, pintar como que se vive de esta manera. Y aún pueden simbolizar de que ellos también dan fruto, ¿vio? Entonces uno puede ver que hay por allí algún fruto, se me va a caer la vida y el fruto. Y ahí lo sembramos bien, ¿vio? Estas naranjas, no sé quién las trajo. Pero bueno, allí está la gente. Dice, ¡ah! ¡Oh! Y da como si. Es un parecer. Vamos a dar la nota. ¿Por qué? Y porque anhelo eso. Y de alguna manera, todavía no lo encuentro, no lo hallo, pero lo necesito. Y entonces tratan de mostrarse hacia afuera de una manera que usted y yo sabe no es la condición interna, interior, el estado interior. Aunque muchos traten de mostrarse floridos y felices y contentos de la vida y bla, bla, bla, usted y yo sabemos que puertas adentro hay tensión, hay ansiedad, hay insatisfacción, algo que no me está permitiendo vivir la vida en plenitud, en la abundancia con que Dios diseñó la vida para usted también. Pero bueno, cuando estamos en Cristo y le damos nuestra vida a Cristo, sucede esto en nuestra vida. Ahora hay vida, ahora hay fruto. ¿Se da cuenta? Espere que enseguida. Bueno, tengo los anteojos acá. Ahora hay fruto. La vida es productiva, produce. Voy a hacer un lío con esto. No sé de quién era la planta, pero me perdonan. Ahora produce. Pero produce por sí. Lindo fruto. Ahora tiene propósito. Y ahora hay plenitud. ¿Se da cuenta la diferencia sencilla? Es la diferencia entre no tener a Cristo en la vida y haber recibido esa salvación y esa vida eterna. Es así de fácil. ¿Cuál es la diferencia? Sí, tiene vida. ¿Y por qué tiene vida? ¿Por qué esta planta podría estar así y dar fruto todavía? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? En esta hay algo en su interior que es lo que le da vida y le permite fructificar y estar en esta condición que parece fuerte, ¿no es cierto? Y hay algo en el... Si yo corto acá me mata, pero bueno, si corto acá se va a dar cuenta que hay savia. Esa savia que viene de lo que toman de la tierra es lo que da vida a la planta. Esta no la tiene, usted lo rompe y dice, no, está seco, esto no tiene nada. Sí, parece, pero está todo seco. Mirá, ve, se cae finalmente. No dura. Esa savia es Cristo en la vida de aquellos que entregan su vida a Él. Esa vida es la que Jesús ofrece a través de su muerte y su resurrección en la cruz. Esto es lo que acontece. ¿Quién la quiere? ¿Qué tal? ¿Cómo es ese fruto? ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Qué más? ¿Es genuino? ¿Es real? ¿Quién más quiere? Dale, toma, ¿la agarrás? Toma. ¿Cómo se ve? ¿Es de verdad? Sí, es de verdad, ¿no? ¿Y les gusta la manzana? Es medio apetecible, está coloradita, está linda, ¿no? Es fruto genuino, es real. Es lo que da una vida que tiene a Cristo en su corazón. Es así. Pero déjeme compartir esta naranja con alguien. ¿A quién le gusta? ¿La agarrás? Ahí está, guarda. Después la podemos pelar. ¿Quién más? Muy bien, ¿y cómo está esa naranja? ¿Por qué? ¿Cómo fea? Pará. ¿Eh? Es falsa. ¿Es falsa? Es trucha, dicen, ¿no? Por ahí. No la podés comer ni por broma esa, ¿no? Ni hablar. ¿Y esa, Nadia? No tiene vida. Eso. Parecía que, pero nada, ¿no? De lejos parecía, pero de cerca no, nada que ver, ¿no es cierto? Es como esta planta no puede dar fruto genuino, real, apetecible, nunca lo da. Tratamos de mostrar que la vida es fructífera, estamos felices, el matrimonio, ¡oh!, mejor que nunca, mejor ni hablar. ¿Quedan platos sanos en casa? Sí, bueno, pero sigamos para adelante, vamos a remarla, piloteémosla y vamos a ver qué pasa. Pero aquellos que han tomado su decisión de entregar sus vidas al Señor, como ellos lo hicieron, entonces la vida pasa a ser esto. Y comienza a dar fruto, pero fruto verdadero. Y luego va siendo fruto abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No un poquito, viste, que vos decís, uy, un rebrotecito. Uy, mira, acá parece que va a revivir. No, es completo, olvídate, esto nunca más. Y ahora esto para siempre, esto para siempre. Ahora encontraste propósito. Ahora estás pleno, estás completo, estás lleno de vida interior, sabia, presencia de Dios en tu propia vida. Y cuando eso se produce, es para la eternidad. Ya no hay nada ni nadie que lo puedan cambiar. Cristo vive en ti, es como que siempre te está abrazando, te acompaña todos los días, estés donde estés, pase lo que pase, es tu compañero fiel, es tu amigo, estableciste un vínculo personal con Él, vas a experimentar de verdad cuánto te ama, cómo le da valor a tu vida, cómo pone sentido y propósito a tu existencia y cómo disfrutás de la vida verdaderamente. Ese es el diseño de Dios, ese es el propósito de Dios, es el regalo más grande que Dios nos puede ofrecer a todas las personas. La sabia es Cristo, es Jesús, solo Él da vida abundante y eterna y debe estar en el interior. Si la savia estuviera allí al costado en un frasco, seguiría siendo esto. No cambia que la savia esté a un costado, cerca. No, debe estar en, para que entonces pase a esta condición. Cuando Jesús está en el interior de tu vida, entonces toda tu vida es cambiada y transformada. Todo es así, es así. Ciertamente dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Así que Jesús debe estar en tu vida, para que seas verdaderamente un cristiano. Otra vez, viste que te dije, no hablamos de religión, hablamos de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y esto es un regalo de Dios que está a tu alcance también en esta noche para que vos hoy mismo, incluso ahora, pudieras tomar una decisión en este sentido. Pero debe estar en. Cuando alguien está en una biblioteca, no se hace sabio solo por estar en la biblioteca. Debe incorporar la enseñanza para adquirir sabiduría. Si uno estuviera en un hospital, no alcanza sanidad por estar solamente en el hospital. Debe incorporar las medicinas que le prescribe el médico para sanar. Estar en un templo o en una iglesia no nos hace cristianos ni tener vida eterna. Tener a Cristo dentro de ti te hace salvo y disfrutar este regalo de vida eterna y abundante. Y para que esto ocurra, tenés que tomar la decisión de entregarle por fe tu vida a Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenés que creer en Él. Tenés que creer que Él verdaderamente está también en esta noche delante de cada uno de nosotros, haciéndonos el mismo ofrecimiento a todos. Él extiende sus brazos delante tuyo y delante mío y de todos para decirte, te amo mucho, te estoy buscando hace largo tiempo y quiero ofrecerte un estilo de vida distinto. Si acaso consideras que lo que has vivido hasta aquí no te satisface, no te ha llenado, si notas que a lo mejor los problemas te agobian y no hayas solución y no te puedes despojar de tristeza, de dolor, de aflicción, de recuerdos dolorosos, si quizás percibís que tu vida se asemeja un poco a esta condición y a esta descripción, Jesús está extendiendo sus brazos delante tuyo, invitándote a que vos tomes la decisión de entregarle tu propia vida a Él. Porque en ese abrazo que te va a dar, va a quedar sellado este vínculo personal con Él para siempre. Momento a partir del cual tu vida va a comenzar a ser transformada. Ya no, ya más. Ahora comienza a ser de esta manera. Encontrarás paz, encontrarás libertad, encontrarás plenitud, encontrarás fortaleza, encontrarás sabiduría para hacer frente a las dificultades, a los problemas. Pero en definitiva, Dios va a ser tu compañero, tu compañera, tu amigo fiel, aquel que nunca te puede abandonar ni dejar, aquel que siempre va a estar obrando en favor tuyo, aquel que te va a cuidar, te va a mimar, te va a dar una vida abundante, va a poner un propósito y un plan, te lo va a hacer conocer, te va a guiar hacia ello para que vos lo disfrutes y también tus seres queridos los disfruten, como disfrutamos de lo que Dios hace en la vida de ellos que han sido bautizados hoy. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. La vida antigua, la vida con sus problemas, sus aflicciones, pasa. Una nueva vida comienza. Una vida donde vas a ser sanado de tus dolencias, de tus dolores. Vas a ser aliviado, aliviada de tus cargas. Vas a ser tomado en los brazos de Jesús y vas a percibir verdaderamente el amor de Dios para contigo, quizás como nunca antes lo habías podido experimentar. Es una decisión personal y voluntaria. Yo quiero invitar a todos a que podamos inclinar nuestro rostro. ¿Sabe? En este último minuto que tengo, quiero hacerle considerar el tomar esta decisión en esta noche. El de que usted también abra su corazón a Jesús, a Dios. El de que más allá si uno entiende o no todas las cosas, y obviamente que esto es imposible. Quizás usted en esta noche ya ha percibido algo en este sentido. Quizás ha percibido algo estando aquí entre nosotros. Y quizás tiene deseos. Y hasta la necesidad de que Dios cambie y transforme su ser, su vida, su existencia, su matrimonio, su familia. No como un maquillaje que dura un poquito y nada más, sino para siempre. Un cambio profundo. Alguien que tome su vida y sane sus heridas, las heridas de su corazón. Rompa esas ataduras o esas cadenas, a veces de tristeza, de depresión, de desánimo, de desaliento, para que le haga sentir fuerte, porque es tan frecuente la experiencia de impotencia frente a tantas cosas en esta vida. Todos tenemos necesidad de Dios. Yo voy a pedir a todos aquellos que quieran tomar esta decisión, entablar este vínculo personal con Jesús, a que levanten sus manos. Vamos a orar, solo para que lo indiques de esta manera. Si esta es tu decisión en esta noche, levanta tu mano y Dios te va a estar abrazando y va a estar comenzando a obrar con gran poder y gloria en su vida también. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Sean bendecidos todos aquellos que levantan su mano. Es solo para indicar esto, sí, yo tomo esta decisión. Es personal, no hace falta que vos pienses en qué van a decir los demás. Es tu decisión. Pero Dios va a hacer maravillas, grandes cosas en usted. Si hay alguien más, levante su mano. Yo ahora voy a orar, voy a pedir bendición de Dios sobre usted, sobre cada uno de los que le han levantado su mano. Dios le bendiga también. Dios le bendiga, es un tiempo precioso, todo cambia, una nueva vida comienza a partir de esta decisión. La gloria sea para el Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Padre amado, Gracias, eres el más grande de todos los tiempos. Nadie es como tú ni lo será nunca. Gracias porque un día nos hiciste conocer tu amor. Nos hiciste conocer esta vida abundante y eterna que tenías para darnos. Y gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos recibiste. Aún, Señor, habiendo vivido alejados de ti, vos tuviste mucha compasión de nosotros y mucha gracia derramada en nosotros. Así que gracias por ese día donde tomamos esta decisión como la que están tomando en esta noche muchos de los que están aquí. Señor, podemos dar testimonio. Todo comenzó a cambiar a partir de esa misma decisión, de ese mismo día y de ese mismo momento, Señor, porque tú comenzaste a obrar. Gracias porque nos recibiste con un abrazo y ahora tus brazos también abrazan a aquellos que han levantado su mano en esta noche, señalando que necesitan de ti, que quieren que vos hagas algo en sus vidas. Señor, tú los conoces, también les has estado buscando y este día es precioso porque te han encontrado y tú los encontraste a ellos. Señor, que alivies sus cargas, sane sus heridas, rompas toda cadena, toda atadura, derribes muros que les tengan encerrado. Señor, que alejes el temor de sus vidas, que les des fortaleza, que traigas paz a sus corazones. Señor, revela todo lo que tenés para darles a ellos también. Qué lindo tiempo en sus vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Y aún, Señor, por todos los que hemos estado aquí en esta noche, preciosa noche, tu bendición sea derramada sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Sea derramada en los niños, en los infantes, en los pequeños, en los bebés. Tu bendición sea derramada en los jóvenes, los adolescentes, nuestros hijos, pero también en los padres, en cada uno, Señor. Sabemos que esa bendición es plena, es abundante, es rica, enriquece, nos hace bien. Por eso te damos toda gloria, toda gracia, toda gratitud a ti, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.